El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio particularmente nos pone este tema tan necesario y a la vez tan difícil, que es todo un camino, supone toda una conversión de interior, que es el tema del perdón, la necesidad de perdonar y la necesidad de ser perdonados. Cuando uno tiene que hablar de este tema del perdón, es como el tema del amor, la libertad, un montón de temas que a veces hay que decir lo que no es antes de decir lo que es, porque se presta tanto a veces a confusión. Por ejemplo, yo estoy... En el lenguaje se usan palabras indistintas, pero si uno habla con propiedad, es muy distinto perdonar que disculpar, por ejemplo. El perdón siempre supone una culpa. Perdonar supone una culpa. Supone que alguien hizo algo conociendo y queriéndolo, o que yo hago una acción mala contra otro conociendo y queriéndola. Supone un pecado, supone una culpa. Porque hay un montón de cosas que a veces le podemos hacer daño al prójimo, pero sin querer. Yo voy caminando y piso una persona sin querer. Entonces ahí yo digo, a veces uno utiliza y dice perdón, pero no es la palabra adecuada, si uno, porque no hay culpa, no lo pisé de gusto. Ahí uno dice discúlpeme. Disculpa, sacar la culpa justamente, no hay culpa. Fue un error, fue una equivocación, fue un acto involuntario. Para eso existe la palabra disculpa. Ahora, si yo lo piso de gusto, ahí le tengo que decir perdón. Parece una distinción así, pero distingue porque a veces cargamos con culpas de cosas que no son culpas y a veces cosas que sí son culpas no las consideramos culpas, ¿no? Entonces hay que saber... Para perdonar supone una culpa, y una culpa que es inexcusable, porque justamente cuando yo pido disculpas me excuso: discúlpeme, no lo vi, o mis zapatos son muy grandes y no le calculo bien la distancia, no sé. ¿Entienden? Siempre hay una excusa para la disculpa, y está bien que así sea, porque de eso se trata. En cambio, para el perdón no hay excusas, nada más que hay que pedir perdón. Si uno se excusa, parece que lo quiere explicar, y justamente el perdón o la culpa que supone que yo necesito que sea ser perdonado, no tengo una excusa. Bueno, cuando uno viene a confesarse, viene a pedir perdón, no viene a excusarse, no viene a dar una explicación. ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué? ¿Por el misterio de la libertad humana? No, yo no termino de entender en mí mismo por qué hacemos, por qué cometemos pecado. No tiene una razón, ¿no es cierto? Una razón última. Hay condicionamientos a veces, pero es inexcusable. Y porque es inexcusable, necesita perdón. En cambio, lo que hago involuntariamente o por error, eso es excusable. No sabía, no lo vi, y eso necesita disculpa. Lo segundo que uno aclara antes para hablar del perdón, que no es lo mismo perdonar que olvidar. Porque el olvido depende de la memoria, el perdón depende del corazón. Salvo que me agarre algún Alzheimer, bueno, ahí voy a olvidar. Pero si no depende de mí olvidar. Perdonar no es que yo vea a una persona que me ofendió o me hizo algo y yo la vea y no sienta nada por dentro. Yo no manejo mis sentimientos. Al menos no manejo todos mis sentimientos. Ninguno manejamos nuestros sentimientos del todo. Ahora, lo que tenemos que tratar es que no nos maneje los sentimientos a nosotros. ¿Entiendes? Yo puedo ver una persona que me hizo algo y me da bronca, y eso yo no lo manejo, y hasta ahí no es que yo no perdoné, es que yo eso no lo manejo, como no manejo la digestión, no manejo eso. Ahora, si yo me dejo llevar por esa bronca y lo ofendo o busco humillarla, bueno, ahí sí, esa parte sí yo la manejo. Y ahí entra sí la culpa mía, y ahí sí no perdoné. Por último, el texto del Evangelio de hoy nos pone cuál es la raíz por la cual tenemos que regalar, por decir así, el perdón a nuestro prójimo. Con esta parábola que nos pone Jesús, que es muy didáctica, antes cuando rezábamos el Padre Nuestro en la traducción, tal vez era un poquito más literal que la actual, y decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Hace referencia a este texto. Y pone este ejemplo de una persona que le debía al rey, le debía 10.000 talentos y el rey se los termina perdonando, y esta persona se encuentra con otra que le debía 100 denarios y no lo perdona. Eso. La ecuación es muy sencilla, ¿no es cierto? Si uno no toma conciencia, si uno no recibe, no es capaz de dar. Eso pasa en todo el orden de la vida. Si yo nunca escucho un idioma, no voy a poder hablarlo. Si yo nunca soy amado, no voy a poder amar. Siempre tenemos que recibir primero para poder luego dar adecuadamente. Y esto es lo mismo. Si yo no soy consciente que soy perdonado, no voy a poder perdonar. Eso es lo que dice. Para poder perdonar, yo tengo que ser consciente que he sido perdonado. Y que he sido perdonado una deuda superior. Por ponerlos en número. Lo que está diciendo es que si pusiéramos en número, Dios nos perdona nuestros pecados, que son una suma inmensamente mayor a lo que los demás, a la ofensa que nos hacen los demás a nosotros. Y como Dios nos perdona a nosotros esa deuda, por esa razón, como nosotros necesitamos perdón y pedir perdón, por esa razón nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás. La ecuación es, le debía este hombre al rey 60, tomando la misma moneda, el denario, que era un jornal, uno por día, 60 millones serían más o menos de denarios, contra 100 denarios. Este le debía 60 millones de denarios al rey, y se lo perdona. Y se encuentra con uno que le debía 100. O sea, le debía 100 días de trabajo, y a él le perdonaron una deuda de 60 millones de días. Así la ecuación, ¿no? Para que la desproporción, lo que muestra Jesús es que Dios nos perdonó a nosotros que nuestros pecados, que por ser a Dios a quien ofendemos, mucho más grande la deuda que contraemos, ¿no? Y por eso tenemos que ser misericordiosos nosotros con los demás. Bueno, pidamos esa gracia entonces de aprender a perdonar, ¿no? A pedir perdón primero, a darnos cuenta de que Dios nos ha perdonado y luego a a perdonar también a nuestro prójimo. Ese ejemplo nos lo dio Jesús en la cruz, ¿no? Cuando todos esperaban que allí el Maestro que había hablado de la bondad y la misericordia en esa agonía, ¿no es cierto?, terrible de la cruz, dice que los crucificados gritaban, insultaban a la madre, a todos los parientes de los que tenían delante, se descargaban toda la ira, ¿no? Porque la crucifixión era común, ¿no es cierto?, en tiempo de Jesús, esperaban que Jesús también gritara, pero nunca, por eso el centurión se convierte, esperaban escuchar esas palabras, ¿no?, que la primera que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Perdónalo a Judas, perdónalo a Pilato, perdónalo a Herodes, perdónalo a los fariseos, ¿no? Bueno, pedimos esa gracia entonces de darnos cuenta de lo que Dios nos ha perdonado, para no ponernos nosotros en lugar de Dios.